Especial Noche de Brujas, porque de que las hay, las hay. Universidad del Cauca presenta Sin Dios ni Santa María. Sapulles es una pequeña población que está situada a escasas 2 horas del municipio de Pasto. Es una región que se caracteriza por la existencia de mujeres a las cuales les gusta hacer el mal, usando conjuros, brebajes y demás hechizos, empleando animales para que los maleficios tengan mayor efectividad. La tambora, la tuturuta, doña Efigenia, y Sahamara eran las brujas más reconocidas de esta población, las cuales tenían gran destreza en todo tipo de embrujos. A Sahamara, una de las más poderosas y nombradas brujas, muchos le temían por su gran poder con la maldad y porque en el mundo oscuro de los maleficios era muy certera. Ella acostumbraba a volar en su escoba para realizar sus famosos viajes nocturnos. Yaciendo encima de su casa de paja, subida en su escoba y con cierta pócima repetía estas palabras: ¡Sin Dios ni Santa María! Don Fausto, hombre robusto y de manos fuertes, era el capataz de la finca de Don Delio, que vivía con su hija, a la cual Fausto amaba en secreto. Una noche, su patrón le dice: Oiga, don Fausto, hágame el favor de ir por el hacha que está en el sótano de la casa. Pero vea, no se demore, no se vaya a confundir con las 2 puertas. Listo, patrón, en este mismo instante voy. Pasaron los minutos y Fausto se apresura a ir por el hacha. Estando dentro del sótano, se oye una voz que a lo lejos le grita: ¿Dónde estás? Acércate, que no te veo. ¡Eres tú! El hombre entró en pánico y no sabía qué hacer. De repente, escucha al patrón que baja las escaleras gruñendo. ¿Qué pasó? ¿Se perdió o qué? ¡Muévase con esa hacha! Tranquilo, ya se la llevo. ¿Qué le pasa? ¿Es que ha visto al demonio o qué? ¿O es que está enfermo? No sé lo que pasó, pero escuché algo extraño allá de sótano. Parecía la voz de una mujer. Pero entonces fue una de esas brujas que morían por los alrededores. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que brujas? Sí, así como lo oye, mijo, brujas. Debe ser Sahamara que está haciendo algún maleficio a alguien de los alrededores. Después de un arduo día de trabajo, Fausto se dirige a su habitación. Mientras camina por el pasillo, un frío viento recorre su espalda. Sin atreverse a mirar atrás, apresura el paso. Llegando a su habitación, cierra la puerta fuertemente tras de sí y trata de conciliar el sueño. Al día siguiente, y aún sorprendido por las palabras de su patrón, se arregla rápidamente y sale por un encargo al centro del pueblo. Con miedo, ensilla su caballo y emprende el viaje. Al regreso a casa, Fausto se da cuenta de repente que en medio del camino comienza a esparcirse una espesa niebla que invade todo el bosque, y a lo lejos observa la silueta de una mujer que lo llama y le dice: ¡Ven! ¡Acércate! ¡Que eres tú a quien yo estaba buscando! Su caballo, intranquilo con lo que estaba ocurriendo, empieza a retroceder. Fausto, impaciente por aquel suceso, talonea al caballo y le grita: ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡No te quedes, caballo! ¡No dejes caer! ¡Eh, caballo, vale! ¿De quién eres tú? ¿De quién eres de mí? De repente, ve como en las tinieblas la mujer se desvanece entre el bosque. Estando ya a pocos metros de la hacienda, impresionado de aquella risa, deja su caballo en el establo y entra a su habitación con mucho temor y, atormentado de aquella situación, intenta olvidar lo sucedido con aquella mujer. Su reloj marca las 10 de la noche. Fausto queda completamente dormido. Un escalofrío recorre todo su cuerpo y, al abrir sus ojos, observa una sombra que pasa volando, seguido de una siniestra carcajada que le hace perder el conocimiento. Cuando despierta de nuevo, lo primero que ve es una calavera a su lado y grita desesperadamente. Fausto se encontraba en la fosa de un cementerio. Fue llevado ahí por la bruja Sahamara, quien se había enamorado de él. Fausto ya nunca más volvería a ser el mismo. La bruja le había robado el corazón y su vida ahora le pertenecía. Universidad del Cauca presentó especial Noche de Brujas, porque de que las hay, sin Dios ni Santa María.